Los zapatitos me ajustan y la vecinita me tiene loco de amor. Me ajustan, las medias me dan calor, la vecinita del barrio me tiene loco de amor. Los zapatitos me ajustan, las medias me dan calor, la vecinita me mata, ataca mi corazón. Se siente, se corre la voz, se siente en el aire. Es como un ciclón, se siente, si no se enteró, ya sabe la gente. La luna y el sol, ¡ella! Esta canción es para ti. Zapatitos me ajustan, las medias me dan calor, la vecinita del barrio me tiene loco de amor. Los zapatitos me ajustan, las medias me dan calor, la vecinita me saca, me hace perder la razón. Se siente, donde no se oyó. Llegó este rumor, se siente, si no se enteró, que la vecinita de amor me inundó de amor, la vecinita del barrio.